canciones que nuestros corazones por siempre vivirán. Los que fuimos hermanos en esas aventuras, en sus vidas futuras jamás olvidarán. Porque en esta vida todo llega a olvidarse, pero nunca se olvida